Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema del que está hablando el país, la insólita decisión de dos jueces de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Yargués, que decidieron rebajarle la pena a un violador de un niño de 6 años, de 6 años de condena que tenía a 3 años, con lo que permitieron que quedara en libertad. El principal argumento es que había un atenuante, según estos jueces, y era que el niño tenía orientación homosexual. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Esteban Paulón, él es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, ¿qué piensan de este fallo? Y también saber si van a encarar alguna acción, además del repudio que seguramente tienen. Bueno, la verdad que una sorpresa totalmente desagradable, un impacto enorme, porque este fallo de estos camaristas de casación de la provincia de Buenos Aires han puesto a la víctima casi en el lugar de victimario. Faltó decir en ese fallo que él disfrutaba de las situaciones de abuso y por eso no había que penar al abusador, ¿no? Porque lo que hacen ellos es reducir la pena del abusador que había sido condenado en primera instancia, que ellos mismos ratifican que está probada la situación de abuso, pero le reducen la pena haciéndolo un delito excarcelable. Y esto en virtud de una supuesta orientación sexual homosexual del niño, argumentando que este niño ya tenía su sexualidad definida, también a la recurrencia de las situaciones de abuso, como si pareciera que la primera vez que, si uno es víctima recurrente de abuso, en una primera ocasión genera un dolor, un mal, un perjuicio grande, y que a medida que va siendo nuevamente abusado, esas consecuencias negativas de la situación de abuso disminuyeran. Y bueno, en ese sentido creemos que es ridículo, inadmisible, violatorio de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral a la Infancia. Por eso desde la Federación vamos a impulsar el juicio político a estos jueces, así como también ya sabemos que la presidenta del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria y el presidente del Bloque de Senadores del Frente Renovador también están impulsando esto. Vamos a sumar nuestra voz desde la Federación, seguramente esta semana estaremos presentando este pedido para sumar a un juicio político que tiene que permitir que estos dos camaristas no estén más decidiendo sobre la vida de millones de bonaerenses, mucho menos con estos criterios discriminatorios, misóginos, estigmatizantes, y que en definitiva hacen muchísimo daño a la víctima, porque hoy, Pepe, tenemos a un niño de tan solo 10 años que ha sido víctima de abuso y que tiene una marca y una mochila que va a llevar toda su vida, y al abusador en su casa mirando el caso por televisión. Entonces, en este sentido, creemos que nadie pide mano dura, nadie pide soluciones extrañas, simplemente pedimos un poco de sentido común y de cumplimiento del marco legal que tenemos en nuestro país. Esteban, ¿y cuál sería el mensaje para aquellas personas que de leer o de conocer el fallo de estos jueces y de escuchar sus declaraciones puedan llegar a suponer que hay algo de razón en lo que argumentaron en el fallo y en sus declaraciones públicas? El abuso sexual infantil es uno de los delitos más aberrantes, que supone una relación muy desigual de poder entre una persona que dispone sobre la libertad, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad y sobre la dignidad de otra, que no puede haber atenuantes para este delito, ningún atenuante es posible, no puede ser que se piense que si la víctima es tal o cual, si tiene tal o cual orientación sexual, si ha sido o no abusado antes, esto puede ser atenuante, este delito no puede tener atenuantes, y que tenemos que trabajar mucho en educación en el Poder Judicial para que se comprenda la dimensión de los fallos y los efectos concretos que tienen en la gente los fallos que toman, pero también mucha educación sexual integral en las escuelas para que los niños también tengan los elementos para prevenir el abuso sexual infantil, que muchas veces, como en este caso, se dan en los entornos de confianza, de afinidad. Este era un profesor, el directivo de un club que llevaba a los chicos a los entrenamientos, compartía muchísimos momentos de intimidad, y ya vemos cómo ha terminado el tema, ¿no? Así que ese sería un mensaje, una mejor justicia, una justicia que repare, que a este chiquitito, más allá de que nadie le va a devolver esas situaciones que ha vivido, que son terribles, por lo menos que vea que en el accionar de la justicia se repara en parte lo que se le ha ocurrido, porque se ha castigado al responsable. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias, Pepe. Hasta luego.